Yo sé que voy a morirme, por eso bien loco vivo. Le rezo a mi Diosito que me guíe por buen camino. Me gusta la alabada y me encanta hablar contigo. Y toda la plebada ya sabe que yo ando al tiro. Chiquión. Eso es para el plebes. Yo sé que voy a morirme, por eso bien loco vivo. Le rezo a mi Diosito que me guíe por buen camino. Me gusta la alabada, me encanta hablar contigo. Y toda la plebada ya sabe que yo ando al tiro. Me echo un suspiro, de todo me cuido. ¿Qué tienen conmigo? Si nada les pido. Me trepo a la Suburban, le marco a dos culitos. De volada les caigo, parece va a haber trío. Las morras bien calientes y yo aquí voy tendido. No se me desesperen, en cuatro las pongo en cinco. Don Peli, Tirado, Catusi, Dorado, Tequila, Lavado, Fijado, Trabado. Qué bueno está el ondeado, esta frecuencia me mama. Dos culos que me esperan en la cama. Doble pa, Sodelín, ando mal, pero visto aquí. Y una aldana bien machín. Pura verificada la que se me monta aquí. Saldaré y verá. Así me gusta andar con tenis Jordan. Acá para la mirada una gorrita con heart. Paseando en el downtown, por ahí me han de guachar. Y pa' quitarme el sueño me pongo uno de guac. Me echo un suspiro, de todo me cuido. ¿Qué tienen conmigo? Si nada les pido. Me trepo a la Suburban, le marco a dos culitos. De volada les caigo, parece va a haber trío. Las morras bien calientes y yo aquí voy tendido. No se me desesperen, en cuatro las pongo en cinco. Don Peli, Tirado, Catusi, Dorado, Tequila, Lavado, Fijado, Grabado. Qué bueno está el ondeado, esta frecuencia me mama. Dos culos que me esperan en la cama. Yes, Rafael Music.